Ya estamos aquí de nuevamente. Bienvenidas, bienvenidos al show. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 614 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite aunque sea fiesta nacional, la fiesta de la hispanidad, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas y de la Virgen del Pilar. Me cago en el copón. ¿Qué pasa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos al pie del cañón, como Agustina de Aragón. Arrancando el episodio 614 del podcast El Riguroso, directo a tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, difundiendo conciencia rockera, aunque sea festivo, para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy arrancamos con thrash metal old school de Art Octanaje con la gente de Fury Helium, que ayer precisamente estrenaban su nuevo trabajo en forma de LP, el debut en forma de larga duración. Ya tenían un EP anterior estos chicos de la ciudad condal. Ese nuevo trabajo se llama Far From Sanity, lejos de la sanidad, como el gobierno. Sobre todo el de la Payuso. Y este fue el primer sencillo que soltaron. Han soltado un par más, lo que pasa que a nosotros nos ha llegado este llamado El Destino Inherente, de Inherent Fate. Fury Helium sonando en Pequeño Ternasco. We'll be right back. Fantástico este nuevo trabajo de los chicos de Fury Helium, con el que hemos dado inicio a este nuevo episodio de Pequeño Tarrasco. Ya sabéis que los miércoles, aunque sea el puto pilar, aquí hacemos más ruido que donde lo hacen. Que donde lo fabrican, quería decir. Fantástico, fantástico, como decía, ese nuevo trabajo de los Fury Helium. Y fantástico también la cantidad de peña que tenemos conectada a la señal de Asalto Mata Radio Rock. 218 personas ahora mismo en todos los fucking lugares del pinche planeta copón. Es que da un gustico, da un gustico. Mismo gustico que nos da, si no mayor todavía, el ver cómo nos van saludando a través de nuestro grupo de Telegram privado de la Conciencia Rockera, los primeros terrascos y terrascas de la escucha, que en un día tan señalado como hoy, no, los primeros saludos tenían que venir de aquí, de Oregón, de la Tierra. Concretamente dos zaragozos. Dos saludos, Zaragoza está en el primero de los Zeppelin de nuestra queridísima Eli Creator. Y otro saludo, esta vez nada clandestino, de nuestro Ternasco Rubén. Yo sé que es difícil escuchar Pequeño Ternasco habitualmente, pero cuando es fiesta todavía nos lo pone más difícil, y hoy estamos contentísimos porque la de gente que hay enganchada. La hostia puta. Y no solamente a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, no. Porque desde que iniciamos esta nueva temporada el 19 de septiembre hay más de 30 emisoras, ya sea FMs estatales, FMs al otro lado del charco, distintas plataformas online, más de 30 en su conjunto, también al otro lado del planeta, en las antípodas, que tienen a bien pasar Pequeño Ternasco por sus distintas emisiones. También hay mucha gente que no podemos saber exactamente cuánta, porque a esos datos no nos llegan, que nos está escuchando en su emisora favorita. ¡Oh, yeah! Pero vamos, si echásemos, vamos a poner una cifra modesta, 10 por emisora, estamos un huevo, gente. Ya ni te cuento a la hora del podcast, ya sabéis, todos los días disponible a las 17:00 hora Madrid en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales, las redes sociales de esta emisora. Muchísimas gracias por la escucha, ya sea en directo, en redifusión o en diferido o vía podcast. Como te decía, hoy es el día de mucho ruido, pero tenemos una novedad muy destacada que presentarte. Roxa Roxae, ¿cómo se llama la banda a la que vamos a dar protagonismo hoy? Psychotron. Más bien se diría Psychotron. Psychotron, es que no doy una, ¿eh? Bueno, para mí sería Psychodrome. No, como los Eternal Psycho, Pichodrome. Pichodrome. Con el inglés de la mina de nuestra querida Roxa Roxae sería Pichodrome, claro. El dijiste otra vez Eternal Picho, pues esto sería Pichodrome, no, claro. Son los de Igualada, son los Psychotron. Pero como lo digo yo, es más divertido. Sí, desde luego. Está claro que no porque sea más divertido, que ya sería una motivación absolutamente legal y fantástica, hay que ser menos rigurosos. El nombre de la banda es Psychodrome y hoy cobra protagonismo esta joven formación de Igualada, que nos ha hecho llegar uno de los temas incluidos en su reciente, tras 5 EPs anteriores, segundo larga duración. Este nuevo álbum de estudio lleva por título La infinidad del mundo. Un trabajo que lo componen 11 cortes, 11 temas, y precisamente la canción que cierra ese nuevo trabajo es La infinidad del mundo de los Psychodrom, es el que vamos a disfrutar ahora mismo, un tema que lleva por título Melodía Espiral. ¡Un, dos, tres, seis! Una banda que me ha sorprendido gratamente porque había escuchado cosas anteriores y parecía que no eran muy de mi agrado, pero con este disco la verdad es que ¡jodo! Baila la hipnótica danza del material. Psychodrom desde Igualada, la Catalonia Crew, sonando en Pequeño Ternasco en Asalto Mata Radio Rock.com y en 30 emisoras más ahí en la. Al viajar puede ser un habitual. En aguas que nunca saciarán tu ser. Danza del material. Ojos que no podrán no sexualizar. Y su huracán que devorará. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavín, Cancan, Arabrid y Turitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperí y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Bueno, excelente tema este Melodía Espiral de los Psychodrom. Pero llegó el momento de la oscuridad. Hostia, me estoy fijando que la del saludo clandestino hoy es Eli Creator, que está en el curro, pero que hoy es festivo. Pero bueno. Eli, que es un amor, solidarizándose con nosotros. Y Pequeño Ternasco y Rosa Rosa de Curran, yo también. Ay, ay, a levantar el español. La Italia Hispania Juan. Pues estos cantan en español, pero españoles no son, que son de Buenos Aires, son argentinos. Hoy abrimos el rincón oscuro con Melofrenia. Que yo la primera vez que vi este nombre casi que me da un poco la risa, pero claro, luego ya veo la explicación y es una mezcla entre melomanía y esquizofrenia, ¿vale? Pero aquí en Oregón, si no nos lo explican, nos suena a melón. Bueno, estás escuchando Obra Insana de Melofrenia, el segundo de los temas nuevos que ofrece en poquito tiempo esta agrupación death metal oriunda, como bien te he dicho, parafraseando a mi querido trovador urbano, oriunda de Buenos Aires. Y aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes y oyentas argentinas y argentinos. Y un saludico también para toda la peña de Alacant que se congrega a la hora de comer ahí en el CSA Magallanes. Y más saludo todavía más especial para nuestro Ternasco Fer, que está ahí a los cogones. Los mortales que anhelan el poder, cubiertos de desprecio, decapitando verde, dibujando sonidos signos, bruscos cambios, su indiferencia, el mano derecha del poder. Saludos también hasta Cataluña, hasta Asturias, pus Asturias y un montón de saludos hasta Madrid, hasta la capital del Reino de Españistán. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. De Argentina a Polonia y tiro porque me toca. Segundo de los temas que te traemos el Pequeño Ternasco, incluidos dentro del duodécimo álbum de estas bestias parras polacas del Black Death Metal llamadas Vemos. Ya te comenté que ese nuevo trabajo de los polacos lleva por título Trabajo contra Natura, Opus contra Naturam. Y este segundo tema que ya escuchas aquí, Pequeño Ternasco, lleva por título Die Becoming Eternal. Se volverán, o se volvieron, o se están volviendo eternos. Porque como tenemos a la pantalla, el pantallazo del grupo tele, del grupo privado de la conciencia rockera, veía que estaba por el radio el ojo, yo veía que ponía Rubén está escribiendo. Mogollón de rato ponía Rubén está escribiendo. No ha aparecido nada escrito y ya deja de poner Rubén está escribiendo. Oye Rubén, mándanos un audio si te resulta más sencillo. Además a ti lo de los audios se te da especialmente bien. Asalto mata radio no, Pequeño Ternasco. Asalto mata radio no, Pequeño Ternasco. Asalto mata radio no. estos isleños llamados Ingested. Que para según qué tímpano serán absolutamente indigestes. Ashes Lie Still es el título del sexto álbum de estudio para la formación Death Metal de Manchester. El primer sencillo que ofrece, que es el que estás escuchando, lleva por título From Hollow Words y en el mismo colabora Sven de Kalue de los Aborted. Otra vez, Rubén está escribiendo. A ver este viaje. Vale, vale, ahora ya sí, se ríe y dice que ando hoy un poco espesico. ¿Qué habrá bebido? ¿Qué habrá bebido? ¡Ay, pájaro, pájaro! ¡Pájaro, del mood! Yo diría, ¿qué no habrá bebido? Agua. Volvemos a territorio estatal. Esta gente se llaman DAD. No confundir con los DAD. Con los jarroqueros daneses. Dinamarqueses de Danesia, que me gusta decir a mí. A ver, difícilmente confundible es solamente por el nombre, ya que estos sevillanos de Sevilla hacen un groove metal de calidad. Este tema titulado El principio del fin pertenece al tercer trabajo discográfico de los andaluces. Estos son D.A.D. Esto es El principio del fin. Esto es El rincón oscuro. El pequeño Tarrasco. A pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Una fecha tan señalada no podían faltar, por mucho menos, las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Alimento para el espíritu. Esto sí es alimento para el espíritu. Y hoy sí, nuevamente vienen con temática que une ambas bizarradas, ¿eh? Cosicas mierdecicas de la policía, ¿eh? Cualquiera de sus cuerpos. Mierdecicas de las fuerzas de seguridad, ya no de este estado, sino de cualquier estado. De las fuerzas del orden. Las fuerzas del desorden. Del desorden. Que ya sabéis que tiene la moral un poquito distraída. Pero sin mala intención, ¿eh? Bueno, nada, nada. De nacimiento. Más mágico los hijos putas. Vamos a por la primera bizarrada, Roxa Rosaez. Reclama, 2 años después, un Rolex que encontró en la calle y entregó a la policía. ¿Dónde está el Rolex? Le dio Rolex a la policía y ha desaparecido. Fíjate tú qué cosas. Uy, qué raro, ¿eh? ¡Qué casualidad! Un vecino del municipio tinerfeño de Arona ha recurrido la decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que rechazó de forma provisional la reclamación que presentó tras encontrarse en la calle un reloj valorado entre 22.000 y 35.000... Joder, pues ya es margen, ¿eh? Entre 22.000 y 35.000 euros. Oh, no sabes, ¿Y los 13.000 euros de medio qué? Que al parecer desapareció en la oficina de objetos perdidos. Claro, si están perdidos, ¿cómo no va a desaparecer? Claro que desaparece... ¿Qué te creías tú? Los hechos se remontan a 2017. Imagínate, año 2017. ¿Cuántísimo tiempo ha pasado, eh? Cuando este hombre se encontró en la calle, en plena calle, un reloj de la marca Rolex, que no Trolex, ¿no? Que era el bueno. Era Rolex y lo entregó a la Policía Nacional, que a su vez lo depositó en la oficina de objetos robados del Ayuntamiento de Arona. Así lo ha informado el ayuntamiento, el abogado de este hombre, un tal Antonio Padilla. Corre, corre, que te pilla. Pasados 2 años, que es, por si no lo sabíais, que es el periodo estipulado por la ley para que si un objeto perdido no es reclamado por nadie, pase a propiedad de quien lo haya encontrado, este vecino, legalmente, que ya fue legal en entregar el reloj, más legalmente todavía, se plantó en la oficina de objetos perdidos y le informaron que nadie lo había reclamado, pero que es que no aparece. Parece que no aparece. Ante esta situación, el hombre pues no le supo gota bueno y presentó una denuncia que fue sobreseída, aunque luego se retomó al considerar la Audiencia Provincial que igual había, fíjate, indicios de delito ahí. No va a ser que... Como si no hubiese hecho nada, porque esta última instancia también se rechazó, porque aunque admitía que era muy posible que se esté ante una infracción penal, consideraba imposible determinar con exactitud quién sería o seriese el autor de la apropiación indebida. Vamos a ver, ¿a quién le han dado el reloj? ¿Se le han dado a tu puta madre? No, se le han dado a la policía. Se le han dado a tu puta madre es la responsable. Y si se le han dado a la policía, pues la policía será la responsable. Entonces ya no tienes que mirar entre toda la isla de Tenerife. Tienes que mirar entre los policías de esa población. ¿O qué? Bueno, pues cuando declaró en el juzgado la por entonces responsable o irresponsable, mejor dicho, de la oficina de objetos perdidos de la ciudad de Arona, manifestó que es que por ahí entraba mucha gente y podían hacer a las llaves empleadas para guardar los objetos de más valor y dinero. O sea, que ahí la peña entra como Pedro por su casa, ¿eh? En una oficina que está guardada por la policía. Ahí está todo el dios, venga. ¡Pasen y desfasen! ¡Esto es Arona, joder! Eso sí, la trabajadora recordaba perfectamente cómo llegó a sus manos ese reloj y también que cuando se jubiló fíjate tú qué cosas, ya había calculado la moza, barrio, en 2 años estoy jubilada. Figuraba el reloj en el inventario de los objetos depositados y asegura que en aquel momento ese reloj estaba dentro de una vitrina. Fíjate qué casualidad, ahí al lado. Y al lado se llama perfectamente y precisamente la canción que estás escuchando, donde no encontrarás el Rolex, pero tiene mucha más calidad. Porque este fue el corte número 6 de Canciones para ti, el álbum debut de estudio de los de Hortaleza, de una de nuestras bandas asociadas, de los H's. Que una vez más, y como manda San Pedro de Calanda, suenan en Pequeño Ternasco. Cada bala que se clava en la diana y agujereaba el temor. Al lado de tu voz no se encuentra la razón. Al lado de tu voz siempre quiero hallarme yo. Al lado de tu voz es donde sientes calor. Al lado de tu voz. Contra corriente se nada en busca de la pasión. La mente no pinta nada, solo manda el corazón. Descolgaste la llamada de muy dentro de tu alma. Ha sonado en las entrañas, no puedes decir que no. Al lado de tu voz no se encuentra la razón. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues hoy es el día de la Virgen del Pilar. Hablando de cuerpos de fuerzas de seguridad, de moral distraída, ¿quién no podía faltar en este día? En las bizarradas. Pues efectivamente, los Van de Verde, la Benemérita, la Guardia Civil. Anda, anda, Rosa, Rosa, lee el titular, me cago en Dios. Una exposición de la Guardia Civil tinda de sublevados a la resistencia antifranquista. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Hondonadas de hostias a las que les tenían que caer. Hondonadas de hostias a las que les tenían que caer. A ver, os voy a leer íntegro el artículo del que he sacado la noticia, que aparecía en el diario.es, ¿eh? Porque es que merece y mucho la pena que sepáis al detalle de qué va esto. Quienes protagonizaron el golpe de Estado de 1936 en España para derrocar la democracia electa de la Segunda República, esos no fueron sublevados. Sin embargo, sí lo fueron los guerrilleros antifranquistas, los del Monte, los maquis, ese puñado de hombres que huyendo de la represión protagonizaron durante años una más que desigual lucha contra el régimen militar impuesto en forma de dictadura. Según la Guardia Civil, esos eran los sublevados. Esta es la distorsionada realidad histórica que muestra una exposición que ha montado la Benemérita esta semana pasada en León dentro de sus actos de la Festividad Nacional del Instituto Armado con motivo de su patrona, la Virgen del Pilar, dice. Culminada con la presencia en una gran parada militar del propio Ministerio de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de ese cuerpo, María Gámez, entre otros de sus patrones. La muestra, la exposición bajo el título La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía y tal, fue inaugurada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en el Museo de Semana Santa de León. Una exposición de la Guardia Civil en el Museo de la Semana Santa. La Semana Santa. Sí, para que luego para que luego digan que no son sospechosos de nada, ¿eh? Bueno, pues uno de los paneles en esa exposición dedicados al franquismo relata el fenómeno del maquis, que hasta 1952 no se llegó a eliminar como amenaza, dice textualmente el puto panel. La exposición relata que a su final contribuyó el éxito de las llamadas contrapartidas. Ya lo explico yo, que son las contrapartidas. Eran unos equipos que están formados por guardias civiles que se hacían pasar por guerrilleros vestidos y armados como tales en las mismas zonas del monte y pueblos por donde se movían los auténticos. Lo mismo que pasa en las manifestaciones de ahora, que se visten de manifestantes, pues todo lo estaban haciendo ya en la década de los 40. Ahora, luego salen sus representantes en la televisión y dicen que de eso nada. Bueno, pues lo llevan haciendo, que sepamos, 80 años. El misión de estos, la misión de estos hijos de puta fue hacer uso de una extremada y calculada violencia, con un doble objetivo. Por un lado, intentar sonsacar información de los movimientos de la escasa milicia republicana superviviente para acabar con esas batidas, como así fue ocurriendo, y por otro, generar confusión e incluso rechazo a los auténticos guerrilleros entre los habitantes de los pueblos de comarcas como La Cabrera o El Bierzo, de León, donde a los verdaderos guerrilleros se les había dado amplio cobijo y apoyo tras la guerra civil. Es al relatar sus andanzas cuando la exposición de la Guardia Civil ya sin ningún tipo de caretas, se relata que esa lucha contra las partidas del maquis, término que jamás se usó en España hasta después de la Segunda Guerra Mundial, causó gran daño a los sublevados, es decir, a los guerrilleros antifranquistas. Sublevados ellos no, los otros. ¿Nosotros qué va? Si nosotros fue todo legal, si no montamos ni una guerra ni nada. No. Cabe recordar que precisamente León, en concreto en la localidad de Ferradillo, en El Bierzo, fue la provincia donde nació la Resistencia, la primera guerrilla formal y organizada contra la dictadura en España. Era la llamada Federación de Guerrillas de León-Galicia, con miembros de todas las ideologías políticas de izquierdas y otros míticos miembros de la lucha contra el fascismo, como Manuel Girón, que tuvo en jaque a la Guardia Civil y al Ejército durante años, hasta el punto de darle por muerto dos veces y acabar finalmente con él en una traición tras la que hicieron estallar el cadáver. O sea, una vez muerto, le pusieron una bomba y lo hicieron estallar. Pero la Guardia Civil es muy buena, ¿eh? Como la Iglesia y la monarquía, que nunca han hecho una barrabasada, jamás. Pero la exposición adolece además de otras muchas imprecisiones, inexactitudes y enfoques poco acordes con la Ley de Memoria Democrática recién aprobada en el Congreso de los Diputados. Bueno, en general, con la historia real. Por ejemplo, en el apartado dedicado a la Guerra Civil no se hace mención en lugar alguno al golpe de Estado contra el gobierno democrático legítimo, sino que se reitera en varias ocasiones los términos alzamiento y sublevación, y ni siquiera militar. Incluso se indica literalmente de manera muy destacada que la veteranía, disciplina y abnegación de los guardias civiles constituyó un factor decisivo para el triunfo o fracaso de la sublevación del 18 de julio del 36. O sea, una institución muy orgullosa de haber contribuido al mayor golpe de Estado en este país. Al mayor genocidio en España. Esos son los que nos cuidan ahora, ¿eh? Los que están al servicio de la ciudadanía, los van de verde, esos son, esos. Que no reniegan de su pasado, no, es que lo ensalzan. Además, se refieren víctimas de ambos bandos, el republicano y golpista, y ocurre de manera muy desigual. En el lado nacional, la exposición resalta el caso de los guardias civiles sublevados en Albacete que fueron asesinados y arrojados al mar en Cartagena, y hace gran hincapié en heroicos episodios de resistencia de las fuerzas gubernamentales, donde la República mantenía el control, como ocurrió en el Alcázar de Toledo y en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Además, personaliza tales situaciones en las biografías del teniente coronel Romero Basar, responsable de la defensa del Alcázar, el capitán López Anglada, que defendió su cuartel en Gijón hasta que se agotaron las municiones, fue capturado y fusilado, o el guardia Antonio Moreno Rayo, que defendió él solo el cuartel de Carabia en Asturias contra 500 mineros, disparando desde diferentes ventanas para que pareciera que había más defensores. Los mineros le fusilaron sentado en una silla por las heridas que sufría, concluye bajo una foto de todos ellos. Pues viendo cómo tratan la historia real, muy fácil es de imaginar que todo esto último que cuentan también es mentira. Pero que no acaba aquí, que va. También hay un espacio para el general Mola, que por cierto no mola nada, artífice de la famosa instrucción reservada del general Mola número 1 del 25 de abril del 36, en la que postulaba que la conquista del poder ha de efectuarse aprovechando el primer momento favorable y ahí han de contribuir las fuerzas armadas. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos sociedades o sindicatos no afectos al movimiento nacional, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Esto destacado escrito con letras de oro, Por otro lado, menciona así sutilmente que fueron fusilados y condenados al acabar la guerra el coronel Escobar y el general Aranguren en Barcelona por ser fieles a la República, y les dedica sendos apartados biográficos, pero así apartados. Y por último, hay otro panel que se centra en el franquismo entre el 39 y el 75, que comienza relatando que Franco, primera mención al llegar al poder, estudia la disolución del Instituto Armado, cosa que al final no hizo. Pero se vuelve a hurtar la explicación de cómo Franco llegó al poder. Bueno, pues todo esto con el secretario de Estado de Defensa, con la jefa de la Guardia Civil y con el ministro Marlaska delante, que no sabemos si es tonto, si no miraba o no se quería enterar. Lo que sí que sabemos es que una de estas tres cosas era, pero vamos, pero clarísimo. Y seguimos blanqueando, confundiendo la historia y blanqueando todo lo blanqueable. Y así luego, pues no nos extrañe que crezca Vox, crezca la ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo permitimos porque en los medios, pues se hace esto, no decir lo que está pasando. Pues mira, en el diario.es lo hacen y nosotros lo hemos querido decir también. Así que ya vale de estas actitudes, vamos a llamar las cosas por su nombre, que oiga, ya está bien. Como el título de la canción que ya está escuchando, el corte número 5 del segundo EP de Eder Pulhammer Volume 2, que se publicó en este año 2022 y del cual hemos dado buena cuenta aquí en Pequeño Ternasco. Por ser, por supuesto, una de nuestras bandas asociadas. Eder Pulhammer, ya está bien. Y con esta canción nos vamos a Space Rock, Sarosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, viviendo en Españistán, siendo cuidados por la Guardia Civil o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, Santa Nascación, disfrutad de este día festivo, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures.